y mi cerebro. Su motivación es fácil de explicar. Bueno, y estamos en una nueva edición de la columna de Pinky y Cerebro, como ha terminado llamándose casi sin elegirlo, pero bueno, nos gusta igual, es muy lindo. En esta edición vamos a continuar un poquito con el tema de la columna anterior, que fue la inteligencia artificial. Recuerdan que la inteligencia artificial podemos definirla más o menos como el conjunto de tecnologías, procesos y prácticas que desarrollan aplicaciones o sistemas que imitan, de alguna manera, la inteligencia humana, tanto en su capacidad de aprender, tanto sean guiadas por humanos o no, o aprendiendo por sí solas, y en esa capacidad de poder evaluar, de poder tomar decisiones, etc. Para esta ocasión, como a veces cuando tratamos los temas tecnológicos se hablan como muy en abstracto, vamos a traer un caso real, una aplicación concisa y concreta de inteligencia artificial. Para eso, invitamos a nuestra sala de Jitsi, que es este sistema de software libre donde podés hablar con amigos y amigas, a un equipo de la cooperativa tecnológica Canva, que es una cooperativa que está en Buenos Aires, a la cual yo pertenezco, lo tengo que decir por la moral me obliga, que están trabajando en una aplicación de inteligencia artificial. Estamos que ya están aquí con nosotros, está Charlie, está Flor y está José Luis. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están todos? Hola, Charlie. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? A ver si está Flor por ahí o José Luis. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Neto? Hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Espero que ande muy bien. Bueno, ahí como estaba diciendo, vamos a hablar de un caso concreto, pero vamos a contar la historia de este caso. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Esta aplicación de inteligencia artificial la va a utilizar o la está utilizando el Poder Judicial, es decir, los juzgados. Pero, haciendo un poquito de historia, le voy a pedir a Flor, si tiene ganas de comenzar un poquito a contarnos cómo fue que Canva, esta cooperativa tecnológica, llegó a ser a participar de este proyecto de inteligencia artificial para el Poder Judicial. Bueno, genial, ahí va. Bueno, para contar esto me gustaría incluso retroceder un poquito más atrás, año 2016, que es cuando el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 10 de la Ciudad de Buenos Aires comienza a querer aplicar políticas de gobierno abierto en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Y en este sentido lo que deciden hacer es empezar a disponibilizar todas las resoluciones y todas las actas que ellos van emitiendo a través de su publicación. Uh-huh. Ahora bien, para poder publicarlas hace falta poder transformarlas a un formato en que los datos sean abiertos, y con esto decir que todas las personas que estén implicadas en las resoluciones puedan estar desligadas de esos datos, es decir, que no podamos identificar a las personas que forman parte, ¿no? Que esto es todo parte de un proceso de protección de datos personales. Entonces, este proceso de anonimización de las actas, bueno, lleva todo un proceso manual que, si bien con algunas herramientas tecnológicas que puedan utilizar, tiende o puede llegar a ocasionar márgenes de errores, así como también ocupa tiempo humano, ¿no? Y en este sentido lo que empezaron a buscar es, bueno, qué posibilidades hay de automatizar este proceso, y es de ahí que en el año 2018 lanzan un primer hackathon a través del laboratorio que coordina también es de Justicia Abierta e Innovación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, en el 2018, hasta en este primer hackathon, no hay tantos resultados, pero ellos proponen el desafío. Y como ven que es un tema que puede llegar a tener alguna solución tecnológica que se ajuste al proceso que ellos vienen haciendo, es que lo vuelven a replicar en el año 2019, que fue el año pasado, diciembre, y es ahí cuando, bueno, nosotros nos enteramos desde la COPE, armamos equipo y participamos. Fue una jornada de 8 horas que se hizo en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Y bueno, estuvo realmente muy bueno en general toda la jornada, porque no solo estuvimos ahí como programando, utilizando también librerías open source, ¿no? Herramientas libres para poder llevar a cabo este primer prototipo ante el desafío que nos proponían. Pero además nos permitió acercarnos a todo el dominio también que ellos manejan, ¿no? Al proceso de anonimización que ellos vienen haciendo. Fue súper clave estar trabajando ese tiempo durante el hackathon al lado de personas que trabajan en el juzgado mismo, porque eran ellos quienes podían transmitirnos a nosotros la necesidad puntual y que a partir de esa necesidad podamos nosotros desarrollar, diseñar o empezar a planificar una solución tecnológica, ¿no? Como que esté siempre centrada en las personas, con esto de centrando todo en la protección de los datos personales. Perfecto, Flor. Entonces, ese hackathon nos impulsó porque encima lo ganamos. Sí. No, y justo tenemos un poco de delay, por eso ahí llegó tarde, pero iba a decir justamente esto, que, bueno, tuvimos la suerte también y debido al equipo que participó de ese hackathon, donde vos también estuviste, de ganarlo y de poder entrar a pensar y a desarrollar junto a la gente del juzgado cómo es esta herramienta de inteligencia artificial que permite de alguna manera quitar los nombres personales y la información personal del acta y de los textos de una causa judicial para que puedan ser estudiadas, para que otro ciudadano o otra persona pueda leer los fallos, pueda entender qué pasó, sin comprometer la seguridad ni los datos de nadie. En ese sentido, ahí le quería preguntar un poco a Charlie, que también es parte ahora del equipo que está haciendo este desarrollo. Bueno, que nos cuente un poquito, primero, cómo se llama, qué nombre tiene esta aplicación y qué es lo que están haciendo en el equipo junto a Flor y José Luis para esto, para el desarrollo de esta inteligencia artificial que permitiría anonimizar, es decir, quitar los datos personales de causas para poder ser estudiadas. Bueno, para contar un poquito, el nombre que tiene la aplicación en este momento es LiberaJus. Y bueno, como bien decías vos, la idea es poder darle al juzgado una herramienta para poder ayudar al procesamiento y la anonimización de las actas para poder compartirlas en los medios. Entonces, bueno, sí, vamos. No voy a intentar entrar mucho en lo técnico, pero voy a contar un poquito. Nosotros lo que usamos es lo que se llama procesamiento de lenguaje natural. O sea, usamos herramientas de procesamiento de lenguaje natural. Particularmente, trabajamos con una librería de uso industrial que es Spacey, que está desarrollada en Python. Que lo que tiene es que viene con mucho tiempo y con mucho impulso de desarrollo. Entonces, bueno, tuvimos que tomar esta medida de ponernos a aprender el uso de esta librería y el funcionamiento. Y a su vez, todo esto tiene un frontend que es cómo el juzgado va a interactuar, cómo va a poder interactuar las personas del juzgado para poder anonimizar las causas, porque obviamente usar esta librería directamente les insumiría unos conocimientos de programación que no. Entonces, la idea es eso, es poder adaptarles el uso para que entre en su flujo de trabajo. ¿Y en qué estado está ahora, Charlie, el proyecto? ¿En qué etapa están y cómo piensan que se va a desarrollar en los claro, próximos tiempos? Nosotros para este primer impulso participamos de un concurso, que se llama Empatía, que lo hizo ILDA, que es una asociación de datos abiertos, y fuimos seleccionados junto a otros 10 proyectos. Entonces ahí nos presentamos en consorcio con el juzgado, también representándonos a FACTIC, que es la Federación de Cooperativas de Tecnología, formación de la cual somos parte. Ganamos este concurso, entonces eso nos dio un primer financiamiento para hacer un prototipo para anonimizar en base a las causas que tenga el juzgado 10. Entonces estamos como probando la primera implementación para un juzgado. Muy bien. O sea, eso lo que nos va a permitir... Sí, no, termina, por favor. No, eso lo que nos va a permitir es después ver cómo poder escalarlo hacia más juzgados, hacia otras entidades, pero estamos como en el prototipo de uno ahora, de un juzgado particular. Muy bien, estamos hablando con Charlie, con Flor y con José Luis, que son desarrolladores y desarrolladoras de Canva, la cooperativa tecnológica, que nos están contando de un caso concreto de una aplicación de inteligencia artificial en el Poder Judicial. Muy interesante, me parece, esta cuestión de que una cooperativa tecnológica, un juzgado, se juntan, buscan financiamiento para generar una herramienta que lo que hace es permitir que la información de las causas estén de manera segura accesibles a todo el mundo. Así podemos también conocer y saber cómo trabajan los jueces, cómo trabaja el Poder Judicial. Es muy importante en términos de acceso a la información. Como para ir cerrando esta breve entrevista, si bien es un tema súper amplio, le quería preguntar a José Luis, más allá de esta cuestión específica que estamos trabajando desde Canva, ¿cuáles son las... Por un lado, los potenciales creativos e innovadores de la inteligencia artificial en general, y por otro lado, cuáles son las cosas que tenemos que tener cuidado para no terminar como en la película Terminator, ¿no? De alguna manera dominados por las máquinas. Sí, ¿qué haces, Neto? Mirá, ahí el tema se pone un poco complicado, porque estas herramientas, ahora las herramientas tecnológicas, sabemos que abren un montón de puertas y potencian un montón, digamos, las capacidades que tenemos las personas. Pero al mismo tiempo potencian la totalidad, si querés, de las cosas que hacemos las personas, lo cual incluye cosas buenas y cosas malas. Entonces hay que tener un poquito a veces de cuidado con todas estas cosas. Y más cuando nos hablan con nombres raros, con palabras digamos que no logramos entender ni siquiera escuchando la palabra qué significan. Entonces ahí me parece que lo que hay que tener como que tiene una importancia muy grande es el tema de que todas estas herramientas tienen que ser poder controladas por los humanos. Parece una obviedad, pero en muchas de las cosas que se usan actualmente no hay un control real de las personas sobre las herramientas, ¿sí? Sobre esa inteligencia, ¿no? Digo, la inteligencia artificial, así, es como... Imaginen, vos alimentás algo dándole conocimiento que tiene un proceso de aprendizaje y después te devuelve resultados, ¿no? Entonces, el problema o los dilemas que se plantean en ese área tienen que ver como los que se plantean también en las áreas médicas, digamos, o en un montón de áreas, digamos, es cómo asegurás, si es posible, ¿no? Asegurar, ¿no? Que esa inteligencia no sea sesgada, no sea discriminadora, ¿no? O sea, es muy complejo el tema porque cuando vos alimentás datos y los datos salen de una sociedad la cual es discriminadora, es poco diversa, digamos, y alimentás una inteligencia con eso, los resultados, no podés esperar resultados que no tengan esos sesgos. Entonces ahí hay un tema importante porque... hay que alimentar, si querés, o entrenar esa inteligencia con datos curados anteriormente, con datos que tengan la diversidad adecuada, que no tengan sesgos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión como trascendental que tiene que ver con cómo hacemos nosotros o nosotras de la parte tecnológica y también el resto de las personas, cómo hacemos para poder afirmar siquiera en los derechos humanos, el control democrático, ¿no? Porque hay un montón de problemas. Uno es el control de las personas, si es posible hacer, pero también está el control, porque de las acá los que controlan este tipo de inteligencias, en líneas generales, y los que usan masivos, son las grandes empresas transnacionales. Entonces, tenemos una se acumulan un montón de dilemas y de problemáticas. Entonces sí. Hay que... Y cuando uno hace cosas de estas desde el punto tecnológico hay que estar como muy atento a muchas de estas dinámicas. José, claramente, digamos, esto que decís es muy importante, ¿no? De tener control y de poder regular de alguna manera o orientar esta tecnología hacia cosas positivas. Y en el campo de lo imaginario, y ya como para cerrar, en el campo de la fantasía o de la proyección, ¿cuál ves vos que es el potencial de este tipo de tecnologías? Es complicada esa pregunta, pero digo, porque hay que pensar en cosas. Para que sepas, digamos, hay un montón de inteligencias que sirven para hacer cosas, digamos, como más voladas, no sé. Pues hay inteligencias de estas artificiales para hacer canciones, por ejemplo. ¿No? Eso no tendría una utilidad, digamos, directa, o es medio indirecta, pero podría hacer canciones. Hay algunos que usan este tipo de cosas para hacer audiovisual, video, digamos. Eso, digamos, es algo artístico. Muy bien, es muy interesante ahí la herramienta, porque es una herramienta como creadora, ¿no? Es distinto que el pincel que donde vos lo usás, sino que también sería como un pincel que además te puede tirar, che, ponele rojo acá o ponele verde. Bueno, yo les agradezco mucho, Charlie, Flor y José Luis, de la Cooperativa Tecnológica Canva. También los quiero felicitar por el trabajo que están haciendo y sobre todo por aportar esta visión centrada en las personas acerca de las tecnologías que usamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ahí está, estábamos con ese poquitito de delay ahí. Bueno, muchas gracias a los compas. Queda la duda, ¿no? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Va a servir? ¿No va a servir? ¿Potencia la creatividad o vamos a tener artistas robots en el futuro? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial, así como el software, así como la cultura, también tienen que ser libres.